Buen día, Pepe y compañeros y compañeras de Farco. Después de 3 años del hundimiento del submarino Ara San Juan, durante el gobierno de Mauricio Macri, llegó el reconocimiento y ascenso post-mortem para los tripulantes. David Melián era el único de la provincia de Santiago del Estero. En estos días se llevó a cabo un homenaje en su domicilio, en la comunidad de San Andrés, en el departamento Jiménez. Dialogamos con su hermana Lourdes sobre el emotivo encuentro para toda su familia. Así es, la verdad que fue algo muy emotivo. Algo que mi mamá esperaba desde hace ya 3 años, y bueno, fue siempre los homenajes o recibir a personal de la Armada en nuestra casa es muy fuerte para nosotros, más que nada cuando van llevando algo de que a David le pertenecía y es algo tan significativo como en este caso el sable y bueno, y la bandera que bueno, que es la parte más difícil para nosotros porque la bandera tiene el significado de que él ya, de que él, bueno, ofrendó su vida a la patria. Bueno, el acto estuvo encabezado, bueno, por autoridades de la Armada y del Ejército de Santiago del Estero, de sede de Santiago del Estero, bueno, familiares, en este caso mis padres y mis hermanos, bueno, autoridades de la policía, de la municipalidad de Boadal y, bueno, también de Vialidad de la provincia. Bueno, también mandaron representantes del gobierno de la provincia también para estar presentes en ese día, así que fue una ceremonia bastante emotiva y significativa para nosotros. Bueno, en realidad fue porque al principio expresidente Mauricio Macri se negó en reconocerlo post-mortem a los 44 submarinistas. Entonces la gestión de Alberto Fernández en cuanto asumió los nombró y les dio el ascenso inmediato al momento en que ellos desaparecieron. Y bueno, en este caso a David le tocaba el de suboficial segundo, que sería bueno el cargo inmediato en el momento de que él se desaparece en el submarino. Para el informativo Farco, FM La Merced 93.7, Pozo Hondo, Santiago del Estero.